Bolo 9. Etapas en la investigación en accidentes de tránsito. Consideraciones de la intervención policial preventiva en la investigación de accidentes de tránsito. Artículo 293. Indicador ordinal masculino. Diligencias preliminares. Los funcionarios y agentes de la policía que tengan noticia fehaciente de la comisión de un delito de acción pública informarán, dentro de las 8 horas de su primera intervención a la Fiscalía, bajo la dirección del fiscal encargado de la investigación, practicarán las diligencias preliminares para reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga o ocultamiento de los sospechosos. El imputado y su defensor podrán intervenir en todas las diligencias practicadas por la policía y tendrán acceso a todas las investigaciones realizadas, salvo cuando se hallen bajo reserva, según lo establecido en este código. Artículo 174. Registro del lugar del hecho. Se debe elaborar un acta que describa detalladamente el estado de las cosas y cuando sea posible se recogerá y conservará los elementos probatorios útiles dejando constancia. Se convocará a un testigo hábil para que presencie el registro y firme el acta. A partir de los 18 años, debe ser en presencia del fiscal. Artículo 179. Inspección ocular y reconstrucción. El fiscal, juez o tribunal podrán ordenar la inspección ocular y barra o la reconstrucción del hecho, de acuerdo con las declaraciones recibidas y otros elementos de convicción, para comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado. Si el imputado decide voluntariamente participar en la reconstrucción, regirán las reglas previstas para su declaración. Su negativa a participar no impedirá la realización del acto. Para la participación de testigos, peritos e intérpretes, regirán las disposiciones establecidas por este código. Al determinar las modalidades de la reconstrucción, el fiscal, juez o tribunal dispondrán lo que sea oportuno a fin de que ésta se desarrolle en forma tal que no ofenda o ponga en peligro la integridad de las personas o la seguridad pública. De todo lo actuado se elaborará acta, que será firmada por los intervinientes, dejando constancia de los que no quisieron o no pudieron hacerlo. Artículo 307. Anticipo de prueba. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, registro, reconstrucción o pericia, que por su naturaleza o característica se consideren como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que, por algún obstáculo, se presuma que no podrá producirse durante el juicio, el fiscal o cualquiera de las partes podrán pedir al juez que realice estos actos. El juez practicará el acto, si lo considera admisible, citando a todas las partes, las que tendrán derecho a participar con las facultades y obligaciones previstas en este código. Si el juez rechaza el pedido, se podrá acudir directamente al Tribunal de la Apelación, quien deberá resolver dentro de las 24 horas de recibida la solicitud, ordenando la realización del acto, si lo considera admisible, sin recurso ulterior. Artículo 355. Otros medios de prueba. Las pruebas literales serán leídas y exhibidas en la audiencia, con indicación de su origen. El juez o el presidente del tribunal, en base al acuerdo de las partes, podrá ordenar la lectura parcial de estas. Los objetos y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos para su reconocimiento por testigos, peritos o por el imputado. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales serán reproducidos en la forma habitual. Se podrán efectuar careos, reconstrucciones, inspecciones judiciales y el reconocimiento del imputado. Consideraciones periciales. Siempre que para apreciar debidamente un elemento de convicción se requieran conocimientos especializados, se acudirá al auxilio de opiniones de peritos, que podrán ser designados de oficio o a petición de partes. Esto con la finalidad de que el fiscal tenga un mejor conocimiento sobre situaciones ajenas a los estudios jurídicos, que ayuden en investigación. Artículo 204 CPP. Pericia. Se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica. Artículo 205 CPP. Peritos. Serán designados peritos quienes, según reglamentación estatal, acrediten idoneidad en la materia. Si la ciencia, técnica o arte no está reglamentada o si no es posible contar con un perito en el lugar del proceso, se designará a una persona de idoneidad manifiesta. Las reglas de este título regirán para los traductores e intérpretes. Inspección técnica ocular en accidentes de tránsito. Durante la llegada a la escena del delito, el grupo de personas investigadoras durante su intervención deberán regirse a un protocolo. Consecuentemente aplicarán la metodología investigativa de protección, observación, fijación, recolección, embalaje, etiquetado y envío de cada uno de los indicios recolectados en dicha investigación y explotación de sitio. Para este procedimiento se deberá tener en cuenta el grado de responsabilidad y profesionalismo de cada uno de los investigadores. De igual manera, evitar la contaminación de los indicios a recolectarse. Protección del lugar de los hechos. Al momento de hacerse cargo de la escena del accidente, los investigadores procederán a garantizar la correcta protección del lugar, a fin de evitar la pérdida y contaminación de los indicios encontrados en el lugar de los hechos. A su vez, se deberá seguir los siguientes pasos. 1. Al tener un perímetro de trabajo, se deberá acordonar en tres zonas, las cuales permitan establecer los lugares que irán las personas intervinientes en el proceso de investigación y se distribuirán de la siguiente forma. Zona interior crítica, donde existan elementos, indicios, rastros, vestigios del hecho e ingresan los peritos técnicos y los investigadores. Zona exterior restringida, es para las autoridades judiciales, policías, periodistas, personal de apoyo, familiares y personas relacionadas con el caso. Zona exterior ampliada, sector libre de circulación y permanencia de terceras personas. 2. Es recomendable establecer un perímetro de aproximadamente 50 metros, tomando como centro del lugar mismo del accidente. En caso de tener un lugar mayor a 50 metros, los investigadores ampliarán su perímetro hasta cubrir con todos los indicios localizados. 3. Si se necesita evacuar a los heridos, se tomará en cuenta su posición, pertenencias y las cosas por donde son evacuadas. 4. En caso de existir indicios que estén en peligro de destruirse, sol, o modificarse, lluvia, deberán ser protegidos inmediatamente e inmediatamente ser levantados con las técnicas establecidas para cada indicio. Nota: para la protección del lugar de los hechos será necesario utilizar cintas de protección, vehículos, conos, personal policial o cualquier medio que determine una protección y aislamiento. Observación del lugar de los hechos. Esta es la capacidad de poder ver todo lo que se está mirando. Dicha observación debe ser minuciosa y meticulosa, realizando con calma y sin prisa. Además, se debe tomar en cuenta las condiciones ambientales. A través de la observación se debe tratar de comprender el delito de tránsito y sus circunstancias. Para esto se deben aplicar métodos de búsqueda. Inicia con la inspección del lugar del hecho, del cadáver, vehículo e inspecciones a lugares distintos al del hecho. Para los accidentes de tránsito se puede tomar los siguientes métodos de búsqueda, ya sean lineal, en una línea recta comenzando metros antes de la ocurrencia del accidente de tránsito, vinculante, los que van relacionados desde la primera zona o punto de impacto, hasta las posiciones finales de los vehículos, y vehículo, en su área externa se comenzará desde la parte frontal y en forma de las manecillas del reloj por todo el contorno del móvil, mientras que en la zona interior se dividirán por cuadrículas comenzando desde la parte delantera hacia la parte trasera de la estructura interna. Se debe tener en cuenta los siguientes pasos al momento de iniciar la observación. 1. En el lugar se hará una vista preliminar a fin de establecer vías de ingreso y salida del lugar del siniestro. Los peritos investigadores establecerán una ruta de acceso con el fin de no alterar los indicios. 2. Al encontrarse cuerpos sin vida, se detallarán las respectivas posiciones cadavéricas. Decúbito dorsal. El cuerpo descansa sobre sus regiones posteriores sobre el plano de soporte. Decúbito ventral. El cuerpo descansa sobre sus regiones anteriores sobre el plano de soporte. Decúbito lateral derecho. El cuerpo descansa con sus regiones laterales derechas sobre el plano de soporte. Decúbito lateral izquierdo. El cuerpo descansa con sus regiones laterales izquierdas sobre el plano de soporte. Posición sedente. El cuerpo se mantiene sentado con el tórax en forma vertical. Los miembros superiores pueden estar orientados hacia determinado punto, ya sea en extensión o flexión, A su vez, los miembros inferiores pueden encontrarse semiflexionados. Posición genopectoral. El cuerpo puede estar con sus regiones superiores apoyadas al plano del soporte, especialmente con la extremidad cefálica y cara anterior del tórax, con la rodilla flexionadas, muslos y piernas hacia afuera. También el cuerpo puede estar en la misma posición pero sin apoyarse la cara anterior del tórax completamente, rodillas flexionadas con muslos y piernas hacia adentro. Sumersión completa. El cuerpo se encuentra sumergido totalmente dentro de un líquido, ríos, lagos, lagunas, etc. Sumersión incompleta. El cuerpo en sumersión parcialmente dentro de un líquido y sobresale algunas de sus regiones. Posición de boxeador. Es la posición final de las personas que pierden la vida al ser incineradas. Esto se da debido a la deshidratación y contracción de los músculos al encontrarse bajo el fuego. Posición fetal. Es la posición final que adquiere el cuerpo al encontrarse en compartimentos estrechos como baúles, compartimentos porta equipajes del vehículo. En la observación vamos a encontrar los vehículos en diferentes posiciones, los cuales en base a los daños materiales tendremos que determinar la tipología de los mismos. 3. En un accidente de tránsito vamos a encontrar una variedad de indicios biológicos. Entre ellos tendremos sangre y por tal motivo debemos saber reconocer sus diferentes variedades y tipos, como son proyección. Gotas, goteo, en forma horizontal sobre un soporte o salpicadura en forma vertical sobre un soporte. Escurrimiento. Charco, el cual se origina en un soporte horizontal debido a la cantidad de sangre que sale del cuerpo. Reguero o rebabas formado por la gravedad en un soporte que se encuentra en forma vertical. Contacto. Son impresiones sangrantes de dedos, manos, pies, calzado o neumáticos. Impregnación. Cuando un soporte o prenda se humedece. Limpiamiento. Por tentativa de lavado o enjuagado de un objeto manchado. Si la sangre gotea sobre un plano horizontal y están animadas de movimientos lentos, poseerá estrías en uno de sus lados y mediante ello se podrá saber la dirección de la persona. Si el movimiento es rápido, la forma de la gota en parecida a una lágrima, con una sola estría y alargamiento, de igual forma indica la dirección del movimiento. Uno de los indicios biológicos más comunes que podemos encontrar dentro de un vehículo es el pelo. Debido al impacto entre la persona contra la superficie interna o externa del vehículo, a su vez se podrá encontrar parte de la piel como es la dermis y epidermis. En caso de huellas dactilares, las más comunes de encontrar en una escena serán las huellas latentes, no visible, es decir, huellas que son dejadas en forma involuntaria sobre un plano o soporte por medio del sudor, agua, sales y minerales producidas por el cuerpo humano. Al tener estos indicios es necesario utilizar un reactivo para poder ser evidenciada, como son los polvos magnéticos, superficies porosas, y polvos vulcanos, superficies lisas. Los investigadores que van a recolectar los indicios deberán realizar una observación y determinará el método de búsqueda correspondiente. Luego de analizar con los métodos de búsqueda correspondientes, se procederá a señalizar con numeradores o indicadores los indicios a medida que se van encontrando, ya sea en la vía como en el interior del vehículo. Los indicios serán designados con números secuenciales, 1,2,3,4. Consecuentemente, las zonas de impacto y puntos de impacto serán designados con letras A, B, C, D. 4. Dentro de un accidente de tránsito también se identificarán daños a objetos fijos, de los cuales tenemos vallas protectoras, barandillas, cercas, señales, postes pretiles G. Mollons. 5. Dentro del análisis de daños materiales que sufre un vehículo, pueden ser los siguientes: rayaduras. Son surcos estrechos, generalmente de forma longitudinal, de escasa profundidad que comprometen la pintura y en ocasiones la plancha metálica y se presentan en un número variable. Hendiduras. Son rayas profundas, generalmente longitudinales que pueden romper plancha metálica, produciéndose un corte. El surco es ancho. Este tipo de huellas se producen por el impacto con un elemento afilado en vehículos a alta velocidad. Roce. Son rayas que solamente se produce en la pintura del vehículo desprendiéndola, especialmente en el lugar que se inicia. Hundimiento. Es la deformación refleja que produce espacios cóncavos, Como consecuencia de un impacto en la plancha metálica, englobamiento. Punto es la deformación refleja que produce espacios convexos. Como consecuencia de un impacto en la plancha metálica, abolladuras. Punto son diversos hundimientos que se presentan en la plancha metálica, con diversas entrantes y salientes que se observa a manera de espacios cóncavos y convexos como consecuencia del impacto. Desplazamiento. Punto es cuando una pieza pierde su posición normal. Estos daños son consecuentes de un impacto. Desalojado. Punto es cuando una pieza está fuera de sus bases de sujeción en forma total. Desprendido. Punto es cuando una pieza está fuera de sus bases de sujeción en forma parcial. Rotura. Punto es el corte limpio sin surcos, es decir, no presenta surcos y puede ser total o parcial de partes metálicas. Adherencia de pintura. Punto es la impregnación de pintura del otro vehículo u objeto en la estructura del otro. Quebradura. Punto es un corte que sufre una superficie de fibra plástica o de vidrio producto del impacto. Trizado. Punto son fracturas que sufren los parabrisas laminados donde se reflejan una línea en su superficie. Desintegrado. Punto son fracturas que sufren los vidrios explosivos y laminados donde producto de un impacto se desintegran en su totalidad. Una vez finalizado este procedimiento, se iniciará la fijación de los indicios en lugar de los hechos. Fijación de los indicios. Fijación de los indicios. Al tener ya colocados los numeradores al costado de los diferentes indicios, los cuales permiten conocer cómo se dio el accidente de tránsito y qué persona estaba manejando el vehículo. Esta fijación se realizará para precisar la ubicación, dirección, trayectoria, forma, color, apariencia, etc., de un indicio o evidencia material localizada en el lugar de los hechos. Existen cuatro formas de fijación, las cuales son: narrativa escrita, se emplea un enfoque sintético de narración, que incluye orientación cardinal y medidas. Debe ser lo suficientemente clara sin ser excesivamente larga. La fijación escrita se apoya siempre en la fotográfica y la planimetría. Debe ir de lo general a lo particular, y deberá incluir detalles como fecha, hora y ubicación de la escena, condiciones de clima e iluminación, condiciones y posición en el lugar de cada indicio, identidad de otros participantes, calzadas, vehículos, zonas y puntos de impacto, indicios encontrados en el lugar de los hechos. Fijación fotográfica, es una progresión fotográfica de diferentes vistas como fotografía de conjunto. Punto es la toma de una fotografía en todo su esplendor y en forma panorámica de todo el cuadro del accidente de tránsito. Fotografía de semiconjunto. Punto es una fotografía tomada en una parte de su esplendor, es decir, haciendo énfasis a un cuadro del suceso de tránsito. Fotografía de detalle. Punto esta fotografía será tomada a objetos, indicios, rastros o vestigios, siempre utilizando un testigo métrico para poder diferenciar el tamaño de los mismos. Fotografía de mínimo detalle. Punto es una fotografía la cual acarree detalles pequeños y de mucho interés para la persona que investiga. En esta fotografía no se utiliza testigo métrico. Fotografía de filiación. Punto esta fotografía se la va a utilizar para captar el rostro de las personas y así poderlas identificar. Será tomada toda la cara y parte de los hombros. Planimetría, es un recurso gráfico que establece un registro permanente de los objetos, vehículos, indicios y distancia. Es realizado a escala, atendiendo la orientación cardinal. El dibujo planimétrico, en conjunto con las fotografías, complementa la narrativa escrita, informe pericial. Moldeado, se realiza al tener impresiones negativas en superficies blandas, como huellas de calzado o neumáticos. Se emplean resinas o yesos especiales. Video, documenta visual y sonoramente la investigación. Se emplea con mayor frecuencia en reconstrucciones de hechos. Animación 3D, es un software de animación para reconstruir virtualmente el lugar de los hechos, controlando variables como volumen, iluminación, punto de vista, trayectorias, zonas de impacto, puntos de impacto, etc. Se puede establecer la posibilidad o imposibilidad de las declaraciones de los testigos. Pasos a seguir. Dentro de la fijación de los diferentes indicios encontrados, se verificará que se cuente con los equipos, elementos y materiales a ser utilizados dentro de este procedimiento, como por ejemplo, cámaras fotográficas, cintas métricas, brújulas, hojas de terreno, trípodes, testigos métricos, etc. El investigador del equipo será el encargado de distribuir las tareas de fijación, a fin de lograr un orden específico. Se debe respetar la ruta establecida en la observación del lugar de los hechos y dependiendo del lugar donde se encuentran los indicios. En caso de ser indicios que puedan ser contaminados o contaminarse, se utilizará medidas de bioseguridad. Se trabajará de manera combinada con los demás técnicos que se requiera en la inspección para identificar la orientación del lugar, puntos, zonas, la ubicación y distancia de los indicios, vehículos, calzadas, correlacionando la fotografía, el plano y la narrativa descriptiva en el acta de indicios recolectados. Al tener indicios en la víctima se deberá señalizar con flechas, con el fin de poderlas identificar. En el caso de fijar heridas en la persona fallecida, procederemos a realizarlo en el médico legal, a fin de que las personas malinterpreten el examen del cuerpo en la escena del delito. La fijación finaliza con la toma de fotografías, videos, imágenes, negativos o soportes que se constituirán como indicios, y a los que se aplicarán los procedimientos de recolección, embalaje, rotulado y registro de cadena de custodia establecidos en este manual. Recolección de los indicios. Cada indicio debe ser recogido y trasladado al laboratorio con mucho cuidado para evitar que se desfigure, se altere o se pierda. Para el caso de muestras de fluido sanguíneo deberán ser analizadas en un laboratorio de genética forense. Se tiene como fin el recolectar, embalar, rotular y trasladar los indicios, garantizando la integridad, continuidad, autenticidad, identificación y registro de cada indicio dentro de la cadena de custodia. La recolección es uno de los puntos más importantes dentro de este procedimiento, debido a que se lo debe realizar con todo el profesionalismo y aplicar técnicas diferentes para cada indicio encontrado. Dentro de ello se deben seguir los siguientes pasos. 1. Se debe designar al personal que va a realizar dicha recolección de los indicios. 2. Hay que tener en cuenta que otra persona debe realizar tomas fotográficas de semiconjunto de la recolección de los indicios. Esto se realiza para garantizar la correcta manipulación de los mismos. 3. Se tendrá en cuenta las condiciones de bioseguridad y protección. Trajes, guantes, gafas y máscara. 4. Se priorizará los indicios biológicos y que se encuentren expuestos. 5. En caso de que el indicio sea sangre, se tomará el siguiente proceso de levantamiento. Se verificará si la sangre está seca o líquida. En caso de encontrarse la sangre seca, se podrá realizar el levantamiento de dos formas, por raspado o humedeciendo un hisopo. En caso de ser por raspado, se debe utilizar un bisturí, uno por cada indicio, mismo que debe estar envuelto tal y sellada de fábrica. Posterior se debe hacer un raspado leve, capaz de levantar toda la superficie de sangre seca, a su vez colocarla en un sobre de papel para su posterior embalaje. En caso de no tener estos equipos, se utilizará un hisopado, mismo que se humedecerá con agua destilada, para posterior pasar este elemento sobre la sangre seca hasta su impregnación en la misma. Posterior a ello, esta muestra deberá secarse bajo sombra a fin de evitar el daño de la muestra por los rayos ultravioletas del sol. Al encontrarse la sangre en estado líquido, de igual forma se podrán utilizar dos tipos de levantamiento, por medio de una jeringa o mediante hisopado. Al utilizar la jeringa, una por cada indicio, debemos tener en cuenta que se encuentre totalmente sellada, para posterior abrirla y utilizar en la sangre líquida a ser recolectada. Se debe tener en cuenta para su embalaje, se podrá transportar en la misma jeringa o la muestra será puesta en un tubo de ensayo que se encuentre sellado. De igual manera se utilizará sobres de papel, a fin de evitar el contacto con el sol. En caso de realizar un hisopado, se lo realizará en forma normal y sin la utilización de agua destilada. Posterior a ello se dejará secar bajo sombra para finalmente comenzar con el embalaje. Para cada recolección no debemos olvidarnos de hacer tomas fotográficas de semiconjunto, a fin de garantizar nuestro trabajo. No se debe utilizar jeringas, bisturís e hisopos para varias muestras. Se debe cambiar en cada indicio, así como también el personal debe cambiarse de guantes quirúrgicos al realizar la toma de cada indicio levantado. Para finalizar, es recomendable realizar de 3 a 4 hisopados sobre un mismo indicio, posterior ser separados de los demás indicios para que al momento del embalaje sean realizados por separado y evitar confusiones. En caso de las jeringas y bisturís utilizados, serán desechados ya que no se pueden utilizar para diferentes muestras. 6. En el caso de que el indicio sean huellas latentes, se realizará el siguiente proceso de levantamiento. Se verificará si la huella latente fue revelada por polvos magnéticos o vulcanos. Al tener la huella visible se realizarán tomas fotográficas en semiconjunto y se procederá a levantar dicho indicio con los diferentes soportes y traslados que tenemos en el maletín de huellas dactilares. En caso de tener huellas donde no podamos utilizar los diferentes soportes y traslados, procederemos a llevarnos la pieza o soporte donde se encuentran impregnadas dichas huellas dactilares. Igualmente serán levantadas fotográficamente. 7. En el caso de que el indicio sean elementos pilosos, se realizará el siguiente proceso de levantamiento. Al tener partes de cabellos o pelos como indicios, se deberá utilizar guantes quirúrgicos recién colocados para recolectar la muestra. En caso de poseer pinzas de plástico se utilizará para una recolección y levantamiento. En caso de no poseer se utilizará la mano cubierta del guante para poder levantar. 8. En el caso de tener otro tipo de fluido, es necesario tomar el procedimiento detallado al levantamiento de sangre líquida o seca. Si tenemos indicios biológicos que no podemos levantar, es necesario llevar la pieza donde se encuentra dicho vehículo y poderlo analizar en un laboratorio de ciencias forenses y criminalística. 9. Al tener indicios como botellas o vasos, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos. Es necesario tener en cuenta que los análisis de botellas y vasos son de carácter primordial, debido a que en ella podemos encontrar ADN, huellas latentes y el líquido que se encuentra en su interior. Al tener botellas o vasos debemos conocer que alguna persona pudo haber ingerido una bebida. De esta forma en el contorno de estos objetos, boquilla, realizaremos hisopados, 3 a 4, distribuyendo el área interna y externa. Se recolectará el líquido que se encuentre en su interior mediante una jeringa, tubos de ensayo o varios hisopados. Por último utilizaremos polvos vulcanos, superficies lisas, para evidenciar las huellas latentes encontradas. En caso de ser reveladas dichas huellas, se utilizarán los soportes y traslados. Sin embargo, en caso de no poder acceder a esta técnica se levantará la botella como indicio y será enviado al laboratorio para un análisis más exhaustivo. En cada proceso anteriormente mencionado, es necesario realizar fotografías de semiconjunto. Para finalizar, es necesario indicar que la recolección de estos indicios será tomando los bordes superiores e inferiores, a fin de no tener contacto con la superficie donde posiblemente se pueda encontrar huellas latentes. 10. Para otros indicios como papel, documentos, fibras plásticas u otros de carácter asociativo, se procederá a la recolección con la utilización de guantes quirúrgicos, siempre y cuando no contengan fluidos orgánicos o huellas dactilares. 11. Inmediatamente después de la recolección se procederá al embalaje de los indicios. Embalaje de los indicios recolectados según Arburola, 1992, indica que es la maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y proteger algún indicio en el interior de algún recipiente protector. Luego de haber levantado los indicios con las técnicas adecuadas, es necesario protegerlos en recipientes propios y por separados, con el fin de evitar su contaminación y que sus resultados sean auténticos y confiables dentro del juicio. Para cumplir con un correcto embalaje se seguirán los siguientes pasos. 1. Manipular lo menos posible y siempre embalar la evidencia en forma individual, identificándolos por su tipo, características y ubicación. 2. Para indicios biológicos es necesario utilizar sobres de papel, mientras que para indicios como fibras plásticas, vidrio, papel, etc., se podrá utilizar fundas plásticas transparentes, siempre y cuando no contengan indicios biológicos. 3. Registrar fotográficamente los indicios antes de su embalaje, durante el embalaje y al finalizar su embalaje y rotulado. 4. Embalar los indicios inventariados en contenedores adecuados, de acuerdo a las técnicas y protocolos de recolección. 5. Colocar la firma, nombre y cédula de ciudadanía del perito que levantó y embaló la muestra sobre el sello de seguridad. Nota: Si se trata de prendas húmedas o tela que contengan manchas húmedas, y no se dispone de tiempo para el secado, introducir en bolsa plástica con un rótulo que diga indicio mojado, favor poner a secar inmediatamente. Se debe tener en cuenta las prendas que van a ser secadas serán en ambientes sin luz solar. Etiquetado de los indicios recolectados en esta operación se resumen los datos del lugar de procedencia del indicio en cuestión. El etiquetado debe llevarse a efecto en todos los casos e indicios, separando uno del otro, e individualizar de acuerdo a su especie. Además se debe seguir los siguientes pasos. 1. Rotular con bolígrafo de tinta indeleble, con letra clara legible y comprensible, la información verdadera y no debe tener enmendaduras, ni tachaduras. 2. Identificar en el rótulo del indicio material levantada los siguientes datos: fecha, número arábigos, en secuencia, DD/MM/AAA, hora, en formato de 00 hasta 24, dirección del lugar de sujeto a investigación, hechos o hallazgo, número de indicio, ubicación exacta dentro del lugar sujeto a investigación en donde fue recolectado el indicio, clase de indicio material, descripción del indicio material, observaciones, condiciones especiales de manejo, transporte o almacenamiento para evitar su deterioro o alteración, nombre, firma y número de celular del investigador que recolectó el indicio, evidencia. 3. Salvaguardar los indicios verificando que el sello de seguridad se adhiera en los puntos de cierre de los mismos y evitar alteraciones de su contenido, de tal forma que al abrirlo se rompa. 4. Fotografiar los indicios embalados y rotulados sobre la sábana de evidencias. Envío del indicio al centro de almacenamiento. La remisión de los indicios estará encargada de una persona que realice su respectivo descargo para poder ingresar a estos centros mediante la cadena de custodia. A su vez se registrará las condiciones de cómo fue enviado un indicio. Dentro de los pasos a seguir al envío de los indicios al centro de almacenamiento se tomará los siguientes pasos. 1. El fiscal o autoridad dispone o ordena el envío de los indicios y/o evidencias que servirán como elementos de prueba al centro de almacenamiento, teniendo en cuenta los principios de pertinencia, utilidad y legalidad de los indicios y/o evidencias. 2. El investigador que recogió, embaló y rotuló el indicio llevará al centro de almacenamiento, e informará sobre las condiciones de preservación, almacenamiento y seguridad que requiere dicho indicio. 3. El encargado de recibir los indicios o evidencias deberá verificar su embalaje y rotulado, clasificarlo. En el caso de encontrar alteración en el embalaje y rotulado se debe dar parte al superior jerárquico o autoridad competente. En lo posible se deberá fijar fotográficamente la anormalidad. 4. Para finalizar el procedimiento, el investigador que envía los indicios será el encargado de adjuntar las hojas de cadena de custodia.